aquellos momentos de fuego y pasión, cuando hicimos el amor. ¿Cuántas veces de escondidas te cruzamos nuestro amor? No me pidas que te olvide, por favor. No, no, no, no, no me quites este amor. Déjame saciar mi ser, que no te quiero perder. Muchísimas gracias.